feliz. La vida me da los versos que son mi sentir y son para ti. Responder. encontrarlo, voy a encontrar. No me diga que es muy tarde ya. Que estoy contento, conseguí lo que quería, ¿viste?